¡Seguimos y las palmas arriba! Decime si te acordás de la estrella que te regalé. Decime si te acordás de las noches que dormí en tu piel. Extraño tanto amor, las noches que dejé. Caricias en tu piel, al despedirme lágrimas también. Un beso y otro más, los vuelvo a recordar. Y hoy me pregunto yo, en los brazos de quién te encontrarás. Como quisiera estar contigo. Se me escapa del pecho y grito te quiero. Y una